nada de movidas ni de jodiendas, y esta música no me hace mover el cuerpo. No sé dónde está Josema, pero aquí va un nuevo envío de un marxista en el imperio de Mr. Trump. La semana pasada, el niño Josema pasó vergüenza mientras bailaba con el armenio del humor. Dentro de la dinámica de la competencia, le toca ahora a Celina y al profesor Strazonovich mostrar sus habilidades en el baile. ¿Conseguirán el éxito que le fue ajeno a nuestro héroe? Preguntas intrascendentes en la serie a la que se le fue su momento, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Ok, luego del deplorable baile del niño Josema y el armenio del humor, es el turno de la segunda pareja de second compuesta por Celina de Ramos Mejía y el profesor Strazonovich. Vamos, profesores, no tenga miedo, es nuestro turno y usted trate de seguirme. No te preocupes, Celina, en mis años mozos destrozaba pistas de baile con pasos nunca vistos y mis compañeros de formación marxista extrema no lo podían creer. ¿Hacían bailes muy seguido? Para nada, pero yo inventaba melodías a través de mis silbidos y usando los pies de percusión. Era el encanto de al menos tres compañeros. Un adelantado de la música indie contemporánea, podríamos decir que era. ¡Ay, profe, habla como Yoda! Vamos, bailemos y reduzcamos a nuestro antiguo socio cenizas. ¡Música! ¡Música, dije, carajo! ¿Alguien ha sacado la pista que íbamos a bailar? Es casi lo mismo que le pasó a Josema con Era en Abril. ¿Quién puede estar detrás de este terrible sabotaje? Profesor, no es momento de pensar en conspiraciones. Tenemos por delante un show que llevar. Vamos, impóngase y muéstreme sus dones para producir música. ¿Crees que puedo hacerlo? Confío plenamente en usted, profe. Muy bien, así voy. Profe, lo que está haciendo no tiene sentido. Pero lo bailaré de todos modos. Allí voy. ¡Ay, qué es ese paso, Celina! Se llama Me agarraron con la piedra de mi hermano. Es un pasito que inventé viajando en el Sarmiento. Hago que muestro la mochila imaginaria y pongo cara de que no tengo nada. Que reviste el Rasti si quiere. Bueno, Celina, tu pulso en el baile compensa mi extraño ritmo de vanguardia. Creo que al jurado le parece interesante lo que hacemos. Es genial. Y creo que estamos mucho más cerca de la victoria que Josema. Pronto, cerremos el baile silencioso y esperemos su veredicto. ¡Eso! ¡Qué capítulo de vanguardia! Ahora que los competidores se han presentado, solo resta escuchar el veredicto del jurado y ver quién se gana los favores en el reality. ¿Tendremos una sorpresa de último momento? Preguntas que nada tienen que ver con la coyuntura política en la serie que siente que más de esto no puede. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puede revisar todos los capítulos en http://2.nosedonde. marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida, la jodienda.